Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Fractura expuesta. Aniversario. Entel. Empresa Nacional de Telecomunicaciones saluda a Fractura Expuesta. Alambre de Púa Guevara saluda a Fractura Expuesta por su quinto aniversario. Club Atlético Racing Club saluda a la comunidad del tango y a Fractura Expuesta por sus 5 años de aire. Fundación Fractura Expuesta Internacional, más de 5 años tapando el asunto, saluda en este primer lustro a su mejor producto. Adelante, muchachos. Lavarropa Lava Tutti. 10 años en el lavado de dinero en el país. Zarpando Tangos saluda a Fractura Expuesta. La Escuela de Pilates Amelita Baltar celebra los 5 años de Fractura Expuesta. Mauricio Macri, empresario, saluda a Fractura Expuesta por este lustro. Cámara Argentina de Playeros y Bañistas de Estaciones de Servicio apoya a Fractura Expuesta por su lucha denodada en estos 5 años por mantener lleno el tanque del tango. Playa Franca adhiere a las salutaciones por los 5 años de Fractura Expuesta. Baimoria. Laxante Malena apoya este monumento vivo del tango que es Fractura Expuesta. Y sigan moviendo los vientres al son del 2x4. Bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta, programa número 219, en donde estamos celebrando nuestro quinto año en el aire radiofónico, quinto año de Fractura Expuesta, quinto año exponiendo la fractura en el tango. Fractura Expuesta, ahí tenía que venir. Qué lindo. Hoy lunes 26 de mayo vamos a estar celebrando de aquí hasta la medianoche nuestro quinto año, como les decía, quinto año de Fractura Expuesta, quinto año de vida de Fractura Expuesta, de este proyecto que arrancó allá en el 2003 y que hoy aquí en la M530, la voz de las madres, tiene el placer de festejar este primer lustro. Sí, de alguna manera es, en gran medida, va a ser el aniversario más escuchado de la historia de Fractura Expuesta, porque así lo quiere la antena de la voz de las madres, lo cual también nos pone muy contentos, porque, bueno, el trabajo que nosotros venimos haciendo, que es un trabajo de hormiga, que muchos agradecen, muchos de los músicos, muchos de la gente que no encuentra otro lugar como el nuestro en otro programa de radio, bueno, agradecen esto, y la Red de las Madres, que nos, cuando nos quedamos sin Radio Nacional, nos abrieron las puertas en enero de este año, bueno, nos permiten hoy estar celebrando con todos, con un alcance digno, esto que necesita el tango de alguna manera, que es la difusión sostenida, ¿no? Ya tenemos preparada la parrilla aquí en el estudio de las madres. En momentos vamos a estar disfrutando de un excelente asado y también vamos a escuchar muchísimas, muchísimas producciones especiales que tenemos preparadas para el día de hoy. Saludan también a Fractura Expuesta, Gas del Estado, Comisión Pro Monumento a Academia Nacional y Porteña del Lunfardo, Sindicato de Lesionados, Cámara Argentina de Milongas for Export, Aberturas y Perfiles El Polaco, Señor Ari Paluch, Señor José Sanfilippo, señor Jorge Bocacci, señor Gogosa Figueroa, tu padre, tu madre, tu hermana y el amante de tu madre que tu padre desconoce. Fundación Clarinete, Hostería La Merced, Patronato William Morris, Coordinadora Nacional de Rejuvenecimiento Tanguero, Festival de Tango Joven, Festival de Tango Viejo, Festival de Tango de 30, Festival de Tango de 55 y 6 meses y Festival Internacional de Justo Darat. Ruido, qué sorpresa. Hágase para acá. Oye, tú en el guitarrón. En el guitarrón, hágase. Órale, empiécenle ya, hombre. Pues que está tu relajo. Ándele, mi chorreada, salga. El saludo que te traigo en este día. Gracias a todos los saludos, a todas las adherencias que se acercan a Fractura Expuesta. 4382-9327, 4382-9327, para dejar un mensaje en el contestador telefónico. También lo pueden hacer a través del correo electrónico. Nuestra dirección es fracturaexpuesta@madres.org. Y también a través del Messenger de Fractura Expuesta, del mensajero instantáneo, que es fracturaalaire@hotmail.com. Como ya se ha comunicado con nosotros la gente de, bueno, voy a leer el jingle, que es pelotas chicas, pelotas grandes, qué pelotas las de Fernández. Pelota Fernández saluda a Fractura Expuesta en sus 5 años. Nos saludan desde Empalme Lobos, bajo la tutela de Mauro, que es el dueño de Pelotas Fernández. Muy bien, gracias. Arrancamos con el primer tema musical aquí en Fractura Expuesta, Dedos, de Pablo Siliberto, por Agua Pesada. Aniversario. Hola, soy Quique Pessoa, un poco resfriado, número de cliente 14241362. Mando saludos por los 5 años de aire, aunque les recuerdo que acá en Córdoba, en el noroeste de Córdoba, tienen una deuda pendiente conmigo. ¿Se acuerdan de las 3 cajas de vino que no me pagaron? Bueno, acá sigo esperando, ¿eh? A ver si el aniversario los hace reflexionar y madurar un poquito. Paguen lo que deben. Abur. Gracias por el afecto. Gracias por acompañarnos. Quinto año. Cinco años. Exponiendo la fractura. Un lustro. Exponiendo la fractura. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 11 menos cuarto de la noche en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura en el estudio de al lado de la parrilla donde nos vamos a comer el asado, 24 grados. Títulos. El gobierno de la ciudad regala a Fractura Expuesta y servicio de atención al festejo. El gobierno de la ciudad dedica a Fractura Expuesta la realización de la milonga al aire libre. Fue con mucho afecto por los 5 años de Fractura Expuesta. Ocurrió el sábado pasado cuando el tradicional encuentro Otrora Veraniego se realizó dentro del marco de las actividades de la Gran Vía en la Avenida de Mayo. En la velada actuaron artistas como Mora Godoy, Los Reyes del Tango, Esteban Morgado, Las Camperas de Cuero, El Viento Incesante y Bastante Frescor de Buenos Aires. Antes del concierto, un vocero de la organización indicó que después de muchas idas y vueltas, querían dedicarle la milonga a los giles de Fractura Expuesta que venían rompiendo las bolas desde febrero para que se haga la milonga. Mujeres livianas de ropa proponen organizar la fiesta de aniversario de Fractura Expuesta. La Liga de Amas de Casa Livianas de Ropa propuso hoy a Fractura Expuesta realizar los servicios de animación, vigilancia y desconcentración de masas con motivo de los festejos por el aniversario del programa de radio. La propuesta fue efectuada por la presidenta de la Liga, quien aseguró un 50% de diversión, un 30% de sometimiento y un 20% de intercambio de roles en la celebración de los 5 años de la emisión radial. Finalmente, según se pudo saber, la contratación ya habría sido efectuada por el coordinador de aire, experto en temas de gestión, cumpleaños y recursos humanos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, sobre todo en la parrilla que está dentro del estudio de La Voz de las Madres. El pronóstico anticipa humo, claramente. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corten, salió mal. Después resulta que no le graba, pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Seguimos en el programa aniversario de Fractura Expuesta, programa 219, celebrando este quinto año de nuestro programa en el aire radiofónico. Acaba de llegar Sebastián Linardi, que trajo la carne. Estamos a punto de abrir el carbón para hacer este asado donde nosotros celebramos dentro de los estudios, en todas las radios en las que estamos, nuestros aniversarios. Estamos prestos a prender fuego en la parrilla del tango. 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador automático, sino también lo hacen a través de la dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Repito una vez más, fracturaexpuesta@madres.org, y también tienen una alternativa casi directa, que es el mensajero instantáneo, Germán. Sí, que es fracturaalaire@hotmail.com, donde Gastón nos manda felicitaciones desgraciados. Nos pone Gastón, es Gastón Pose, un músico que vino hace muy poco y por eso quedó muy agradecido con nosotros. De otra manera, no nos estaría saludando en este quinto aniversario. Vieron ustedes que habitualmente en cada cumpleaños o en cada aniversario siempre hay un momento para la reflexión a futuro. Bueno, como nosotros no queríamos estar ajeno a este tipo de rito, de alguna manera, decidimos realizar un breve ejercicio de pensar qué podría llegar a ser Fractura Expuesta dentro de 25 años. Pensamos tres opciones. La primera es esta. Buenas tardes, querida familia. Los saluda Marcial, que aún cree y espera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es el flaco Abel, el que se fue, pero aún los guía. Y queremos darle la bienvenida a todos a este programa que se llama Fractura Expuesta. Una vez más, nos reencontramos en el aire radiofónico para compartir tangos clásicos, maravillosos, legendarios. Y en esta oportunidad, 25 años nos avalan, Marcial. Exacto, porque hoy, en este programa 1532 de la historia de Fractura Expuesta, estamos plenos para escuchar a la mejor música del mundo. Por eso, decirles, queridas oyentes, que pongan en este mismísimo momento el agua en la pava para hacerse un mate, el mate del tango. Una perla, una joya, un baño de tango para todos ustedes, un baño de radio para nosotros, un hallazgo realmente magnífico, una calidad sonora increíble. Escuchemos un poco de música, por favor. Adelante, señor operador técnico. Estaba en longitud, rápido sin tijera. Estaba en lo que está, estaba en de copa. Aquí está la elegante, la café, la casi nueva. Que por lo que no me lucha, que por la pavela. A la lata, al atero, a la hija del chocolatero. Escuchábamos recién este tango, esta joya encontrada del siglo IV antes de Cristo. Les pedimos disculpas por el sonido, pero bueno, algo se pudo apreciar. Marcial. Bien vale la aclaración, porque esto no se escucha todos los días, ni siquiera en los grandes medios, porque todos bien sabemos cómo vilipendían al tango en todos los medios, lo silencian y nos atacan. Gracias a todos por estar ahí, gracias por escucharnos. Discúlpame, aquí la producción me acerca, en este tango del recuerdo, la nómina de orquestas de la historia del tango todo, que grabaron este hermoso tango. Presta atención porque hay orquestas legendarias. Orquesta Típica de Cleopatra, lo grabó en el año 1500 antes de Cristo. La Orquesta Aristóteles, en el año 300 antes de Cristo también. Lo grabó, lo cantó Nerón, en el año 12 después de Cristo. Una versión que quienes hemos tenido la posibilidad de escucharlas fue hermosa también. Magnífica, magnífica. Recuerdo aquella interpretación en el cabaret Armando Bo. Realmente exquisita. Te prendías fuego. Nietzsche la grabó en el año 1887. Atención a esta seguidilla. Engels también la grabó en el año 1888. Adam Smith la grabó en el año 1889. Villoldo Ángel la había grabado también con una versión magnífica que se escucha para el orto en el año 1897. También el sexteto Casimiro en el año 1899. Y ya las más actuales, ¿no? El sexteto de Caro en el 80, en el Bien, continuamos aquí en el 37 expuesta. Con mi amigo, una vez más, compartiendo este espacio, este lugar, Osvaldito Pugliese, en la radio que ya lleva más de 25 años. El Gordo Pichuco, en el éter. En el 38, De Angelis, que no es el piquetero, sino la orquesta de Alfredo De Angelis. Piazzolla también, y por último, Franchini, en el año 1957. Muy bien, seguimos en esta transmisión de 7 a 9 de la noche por AM 2544. Frecuencia modulada estereofónica en el aire de Radio Lata. Por aquí. ¡Ahí viene Pedro Infante! ¡Ahí viene Pedro Infante! Bien, eso fue lo que va a ser Fractura Expuesta en varios años. Pero lo que podría llegar a ser. Lo que va a ser, Maxi. Bueno, no sé. Vos vas a terminar como Marcial. Pero escuchemos ahora lo que pudo haber sido Fractura Expuesta cuando comenzó hace 5 años, en el auge del tango electrónico. Tango, tango, tango. This is tango. Tango. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Languila Gutiérrez y esto es Fractura Expuesta Mix. Hola, soy Ale Lacroix y vamos a tener esta noche el contacto con el nuevo tango. Nuevas creaciones, nuevos tangos, nuevos artistas. Esta es nuestra propuesta. Arriba la música, señor DJ. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal, Anguila? ¿Cómo estás tú? Bien. Bueno, ya que no me dices nada, te voy a contar algo que me acaba de pasar y quería ver tu opinión. Mira, vengo recién del mecánico porque fui con mi nuevo mini pimer a hacerle un cambio de aceite y, bueno, me han facturado 1.500 pesos. ¿Qué te parece esto? Es un problema de carburación. ¿Pero me han visto la cara? Sí. Mira, lo que son las cosas. Aquí se acaba de conectar al mensajero instantáneo Estela del Abasto, que me dice que efectivamente me han visto la cara y que además, si quiero para la próxima vez un cambio de aceite, ella me lo hace. Además, nos pide una nueva versión de Naranjo en Flor. Muy bien, Estela, la tendrás en instantes. Esto es Fractura Expuesta Mix, la nueva generación en el tango. Bien, ahí escuchamos Bajo Fondo Monetario Club. Fueron llegando algunos mensajes a nuestro mensajero instantáneo que en segundos leeremos. ¡Qué bueno, Anguila! ¡Qué buena versión! La verdad, se me pusieron los pelos de punta. No puedo dejar de bailar. Aguántame un segundo que me bajo de la mesa. Mensajes que van llegando aquí a Fractura Expuesta Mix. Judith de Sarandí pide un remix de La Cachila. Guido de Ensenada, necesito compañía, dice Guido. Y Selva de Capital Federal quiere escuchar un tema del grupo Bajo Fondo Monetario Club. Selva, lo pediste, lo tenés. Y finalmente un mensaje de la producción, dice: Ale, te acaban de robar el auto de la puerta de la radio. ¿A mí? ¿Pero por qué no me avisan? Bien, llegamos a las 11 de la noche. Lo que sigue es un programa más que vamos a escuchar después de la tanda. Hay varias sorpresas que tenemos. Seguimos teniendo producciones especiales preparadas. Entre ellas, el documental de Fractura Expuesta. A partir de las 11 vamos a poder apreciarlo. Pero ahora llegan las noticias aquí en la M530, La Voz de las Madres. Fractura Expuesta. Mes aniversario. Hola, soy Ricardo Horvat. Solo pasaba por aquí para desearles muy poca suerte en esta celebración, porque me comentaron que andaban por ahí intentando sabotear mi programa, de manera que tomaré cartas en este asunto. Y nos contactaremos a través de nuestros abogados, ya verán ustedes. Gracias por el afecto. gracias por acompañarnos. Cinco años. Un lustro. Exponiendo la fractura. Qué chantas estos tipos, las cosas que me escriben para decir. Buena suerte, muchachos. Es un muy buen programa el de ustedes. Estás sintonizando AM530. Seguimos en el programa aniversario de Fractura Expuesta. Estamos celebrando nuestro quinto aire en el aire radiofónico. Algunos mensajes que fueron llegando al 4382-9327. Antonio Colucci, de Colucci Etango, de San Telmo, nos saluda y nos dice felicitaciones por los 5 años. Ojalá que sean 50 más. Jorge, de Carupá, de Los Troncos, nos felicita también por nuestro aniversario. Y Germán, ¿qué más tenemos por ahí? Lucho Ronela, de Berazategui, y abro la graciosa. El programa Fractura Expuesta es excelente, los felicito por el humor, saludos. Y también a través de un mensaje de texto personal, pero no por eso no lo vamos a dejar de leer, dice: feliz cumple, les desea el grupo de autoayuda para niños que se comieron la propia mascota y luego le dijeron a esos niños que no era pollo, era la mascota. Vuelvan por más asado y fútbol para gordos cuando quieran. Gente, Empalme Lobos, que nos saluda afectuosamente porque allí nos comimos un asado que todavía recordamos con afecto. Muy bien, gracias a los que se comunican al 4382-9327. Nos había quedado en el tintero la tercera alternativa de lo que podría ser Fractura Expuesta de aquí a 25 años. La primera versión fue una versión, si se quiere, clásica. La segunda, una mucho más contemporánea, en donde trabajaba toda la cuestión del tango electrónico. Y la tercera y final es esta, un programa de solas y solos. Atención, lo conduce el sujeto que nos precede cuando terminamos este programa, Daniel Ballester. Luce a tu lado para ti, por Dios, y capaz de rendir. Dan ganas de marearse en un rincón. Dan ganas de marearse en un rincón. Dan ganas de marearse en un rincón. Señoras y señores, buenas noches. Mi nombre es Daniel Ballester. Arranca a balearse en un rincón. El programa para los solos y las solas de la ciudad de Buenos Aires. Sabemos que la verdad no hiere y sabemos que el amor y la radio son dos elementos fundamentales para todos los ciudadanos de esta bella metrópolis. Gato en la coordinación y en la operación. Escuchamos a Guillermo Fernández. Y hoy tenemos el corazón en la mano. Con el corazón en la mano. Hoy vengo a tu despedida. Porque amar, amar duele. Porque sabemos que sos sapo de otro pozo. Porque sabemos también que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Sabemos todo esto y sabemos que este, balearse en un rincón, es tu programa de radio. El que quiere celeste, que le cueste, señoras y señores. Balearse en un rincón. Qué fácil es, ¿eh? Qué fácil es llamar por teléfono y poder contactarse. Noche con humedad, con llovizna y con frío. Creo que tenemos una primera comunicación, gente que quiere contactarse aquí, en balearse en un rincón. Hola, ¿con quién hablo? Hola, Daniel. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es Hola, tu nombre? Soy Guido de Casero, Daniel, ¿cómo te va? Guido de Casero, ¿cómo te vas? La radio es toda tuya, estás aquí para contactarte en balearse en un rincón. En realidad es la primera vez que llamo, porque yo ya intenté como probar esto de conocer gente por distintos medios y me fue mal. No sé, yo en realidad quiero que me quiera. Guido, esto... Guido, sarna con gusto no pica. ¿Entendés lo que te digo, no? Sí, creo que te entiendo, Daniel. Así que, bueno... Vos me entendés lo que te digo, ¿verdad? Sí. Guido, ¿cuándo fue tu última vez con una mujer, Guido? Con una mujer, y creo que fue en el 93. Bueno, Guido, el micrófono es todo tuyo. Aquí está la radio, por favor. Toda para los oyentes. Toda esta para los oyentes, Guido. Bueno, gracias, Daniel. Yo la acepto con... Acepto tu propuesta, y si alguno quiere conocer un muchacho de Caseros, yo espero cumplir las expectativas. Yo me voy a esforzar, ¿no? Bueno, Guido, ¿querés pedir algún tema? ¿Algún tango? ¿Qué querés? ¿Te parece un tango? Dale. ¿Tenés qué querés con ese loro? Te voy a regalar qué querés con ese loro. La estamos buscando en la biblioteca. Gracias, Guido, te agradezco. Gracias, te quiero mucho, Daniel. ¿Qué querés con ese loro? De Romero y Delfino. Canta Sofía Bozán. Dale, gato, largalo. Balearse en un rincón es el programa que comienza. Yo soy Daniel Ballester, estamos hasta las 2:30 de la mañana. Aquí llegan mensajes. Roque de Roque Pérez, a los 48 años, dice que se levantó a la primera mina, jactándose de que en Roque Pérez nació Perón. Luna de Avellaneda, el otro día lo vi a Darín y me separé. Lía de Río Cuarto nos llama y nos dice: la radio no se escucha. También tenemos otros mensajes: Susana de Bursaco, Rodi de Caballito, Ana de Microcentro, que se comunicaron con nosotros y que quieren contactarse también con Guido, nuestro oyente que acaba de salir recién vía telefónica, que quería conocer a una persona para poder charlar, para poder tomar un café, una grapa, una lágrima. Una lágrima. Nos vamos a despedir. Y nos vamos a despedir con un adiós. Adiós, Chantecler. Enrique Cadícamo, interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo. Canta Jorge Valdés. Gracias. Esto es Balearse en un Rincón. Al mejor cazador se le escapa la liebre. A caballo regalado no se le miran los dientes. La casa es chica, pero el corazón es grande. Hoy estamos, mañana es que se quema con leche de una vaca y yo, a buen entendedor, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Da ganas de balearse en un rincón.